Bienvenido. Este es el segundo podcast de la serie Hanzo contra el Nuevo Orden Mundial, un plan que ha tomado siglos en llevarlo a cabo, con el fin de someter a todas las personas bajo una élite que controlará por un tiempo cada aspecto del ser humano, dejándolos sin libertades de manera paulatina, controlando la economía mundial, la educación, las religiones, los gobiernos de cada país, la salud y la mente de las personas hasta que finalmente esta élite le cede el control total al anticristo. Muchos hombres desde los tiempos bíblicos han intentado unificar a la humanidad con propósitos en contra de la voluntad de Dios. Adam Weishaupt fue uno de tantos que esparcieron sus ideas de dominio mundial mediante su propia sociedad secreta, la Orden de los Illuminati. Acompáñanos a conocerlos al estilo de Pase le Marchand a Bloch. Lex, ¿dónde dejaste mis apuntes de los Illuminati? No los encuentro por ningún lado. Están en la mesa detrás de ti, abajo del montón de libros que tienes y que, por cierto, no has guardado desde hace 3 semanas. Ya, no necesito tanta información, ¿eh? Bueno, yo nomás te digo. Si no recoges todo eso, mi mamá me va a regañar porque otra vez no limpié el sótano. Acuérdate que me dejaron utilizar el sótano para tus experimentos raros y mis investigaciones extrañas siempre y cuando mantengas esto limpio. Así es. Qué bueno que no se te olvida. Lex, ¿cómo quieres que se me olvide si me lo repites cada 5 segundos? Además, mira, ya encontré mis apuntes. Estaban aquí abajo de mis libros. Ay, Hanzo, te digo. Ay, Lex, luego me regañas todo lo que quieras, ¿sí? Ahora necesito revisar estos apuntes de los Illuminati. Ok. Bueno, ¿y estás buscando algo específico? Es que encontré algunas cosas sobre sus orígenes, pero no sé, no logro hilarlo todo. Pero luego me acordé que para eso vamos a utilizar la tecnología de esta cosa que me imagino estás terminando de armar y que nos va a ayudar a explicar esto de los Illuminati y todo lo demás. ¿Qué? No, olvídalo, Hanzo. Es que esta cosa, como tú le llamas, no está todavía lista. Todavía no termino de ajustarle el condensador de polímeros y cadenas celobiohidrolasas. Lex, no sé de qué me estás hablando. Pero suena a que si omitimos esa parte, podríamos conseguir patrocinadores y así podríamos terminar más rápido todos los ajustes. Bueno, lo que estoy diciéndote es que si no se arregla esto, no vamos a poder viajar de manera segura por la historia y corremos el riesgo de quedarnos atrapados en el pasado o en el futuro. Lex, tú me dijiste que esta cosa no viaja de manera real por la historia. Sí, ya sé, pero de todas maneras corremos el riesgo de quedar suspendidos en una realidad aumentada. Bien. ¿Y cuánto tiempo más necesitas? Pues creo que unas 2 semanas más. ¿Dos semanas? ¿Y ahora qué hacemos? Habíamos anunciado que el podcast iba a utilizar toda tu tecnología. Y si esta cosa, como le llames, no está listo para eso, pues no sé, la verdad no sé qué va a pasar. Hanzo, tu cerebro es muy noble. Ya se te ocurrirá algo. Por ahora, atrás de la línea que estoy trabajando, ¿sí? Mientras más sigas discutiendo, más me voy a tardar. Está bien, Lex. Pensé que me ibas a ayudar a pensar en algo, pero ok. Yo me las arreglo solo, ¿eh? Nomás no te estés quejando al rato de mi idea, ¿eh? ¡Ey! Psst. Lex, te estoy hablando, Lex. Ay, ¿Qué hago? ¡Ah! Ya sé quién me va a ayudar con esto. A ver. 5, 22, 8, 3... Bueno. ¿Cari? Hola, soy yo, Hanzo. Ah, hola, Hanzo, ¿cómo estás? Bien. Oye, es que te hablo porque necesito un favorzote. Sí, ¿de qué se trata? Bueno, es una larga historia llamada Lex, pero básicamente lo que necesito es que me ayudes a grabar voz para los podcasts del Nuevo Orden Mundial. Ya sabes todo el rollo, lo mismo que hiciste la otra vez. Pero es que tiene que ser ahorititita mismo. Ah, ok. Si quieres, en 15 minutos llego, ¿está bien? Sí, súper bien, gracias. No, de nada. Oye, ya tienes el dinero que me debes del podcast anterior, ¿no? ¿El dinero? Ah, Cari, por favor, me ofendes. Mira, tú ven y aquí platicamos, ¿sale? Lex es el que maneja los asuntos financieros del blog. A él se lo tienes que pedir. Ah, ok. Bueno, entonces al rato llego, ¿está bien? Sí, aquí te espero, ¿eh? Gracias, bye. Bye. Bueno, en lo que llega voy grabando lo mío. A ver. Prendemos micrófono. Uno, sí. A ver. Uno, dos y tres. La Orden de los Illuminati, o los Illuminati de Baviera, surgió en medio de la Era de la Iluminación o la Razón, en el siglo XVII, donde lo importante era adquirir la verdad mediante la observación y la experiencia. Las nuevas filosofías, ciencia, hermetismo y las experiencias ocultas estaban en su apogeo y se oponían directamente con las enseñanzas de la Iglesia Católica y el control de los jesuitas en las universidades y colegios de ese tiempo. Todo este nuevo conocimiento comenzó a golpear a los jesuitas, perdiendo popularidad y territorio, desatando su coraje contra todas estas nuevas corrientes de conocimiento que finalmente explotó en una lucha que parecía no tener fin por mantener el control. Una lucha entre la Iglesia Católica y la razón. 1712. Ocurre la última ejecución por brujería en Inglaterra. Punto para la razón. 1714. Es abolido el juicio de brujas en Prusia. Punto para la razón. 1715. Un jesuita italiano llamado Castiglione llega a China. Punto para la iglesia. 1716. Es abolida en China las enseñanzas cristianas. Punto para la razón. 1717. Es establecida formalmente la francmasonería y su gran logia de Londres. Punto para la razón. 1719. Son expulsados los jesuitas de Rusia. Punto para la razón. 1728. En España, fundan una logia masónica que es destruida por la Inquisición. Punto para la iglesia. Pero esto todavía no acaba. 1730. Surge una logia masónica en Filadelfia. Punto para la razón. 1751. La Inquisición portuguesa había sido frenada por el gobierno. Punto para la razón. 1759. Son expulsados todos los jesuitas de Portugal. Otro punto para la razón. 1764. Francia disuelve a los jesuitas en todo su dominio. Super combo de tres puntos para la razón. 1767. España, Parma y las dos Sicilias expulsan a los jesuitas de sus territorios. La razón está imparable. 1772. La Inquisición es abolida en Francia. Finish him. 1773. El Papa Clemente XIV disuelve la orden jesuita. La razón wins. Bueno, pues en este mismo año de 1773, y entre todo este desastre, un alemán llamado Adam Weishaupt se convierte en el director de leyes eclesiásticas y filosofía práctica en la universidad de su padrastro, quien lo había puesto en ese cargo con fines antijesuitas, mismos que todavía permanecían en esa universidad en cargos directivos. Las ideas liberales de Weishaupt, alimentadas por la gran cantidad de libros que devoró de la biblioteca de su padrastro, lo convirtieron en el enemigo número uno de los jesuitas. 3 años después, en 1776, Adam Weishaupt crea su sociedad secreta llamada la Orden de los Illuminati, con 5 miembros, la cual estaba modelada al estilo de los jesuitas en cuanto a su secretismo y jerarquía. El escudo de los jesuitas tenía una frase que decía: extensión del reino de Dios. Por lo que los Illuminati adoptaron una frase totalmente contraria: la perfección del hombre. Otro dato interesante es que los perfeccionistas fue el primer nombre que usaron antes de llamarse Illuminati. Sin embargo, Weishaupt pensaba que no sonaba suficientemente misterioso y de ahí cambiaron a Orden de los Illuminati. Así como Weishaupt no soportaba a los jesuitas, tampoco simpatizaba con otra sociedad secreta, la Orden Rosacruz, que había surgido mucho antes que la Orden de los Illuminati y que promovía las enseñanzas de su creador, Christian Rosenkreuz. Datos que debes conocer. Christian Rosenkreuz había adquirido sabiduría de unos sabios en Egipto y Arabia, en matemáticas, física, alquimia, magia, cábala, y después de consultar a unos místicos en España, regresó a Alemania para fundar su propia fraternidad Rosacruz. Si algo detestaba Weishaupt, era todo ese conocimiento y prácticas esotéricas y ocultistas que había dentro de los Rosacruces, ya que la Orden de los Illuminati tenía como búsqueda la verdad y la razón por encima de los sentimientos y experiencias místicas, ya que la consideraba pérdida de tiempo. De igual manera, la Iglesia Católica y sus jesuitas tampoco soportaban a la Orden Rosacruz, ya que estaban ganándoles terreno y sus prácticas eran muy similares a las de ellos. Adam Weishaupt creía que él y su Orden Illuminati podían derrocar a los gobiernos de los reyes, a los obispos en el Estado, a la Iglesia y finalmente gobernar al mundo. Constantemente les recordaba a sus líderes más cercanos que debían esconder sus verdaderas intenciones de sus propios iniciados, hablando a veces de un modo, otras veces de diferente manera, para que nuestros verdaderos propósitos permanezcan impenetrables por todos los inferiores. En 1777, un año después de fundar su Orden de los Illuminati, Adam Weishaupt se inició en la masonería, en la logia de la Estricta Observancia en Múnich, Alemania. Ahí, pasó gran parte de su tiempo tratando de descubrir más acerca de los secretos de la masonería. 2 años más tarde, los Illuminati toman total control de aquella logia. Así, una lucha entre jesuitas, rosacruces e Illuminati se llevó a cabo tratando de desprestigiar al oponente para no perder el control. Los Illuminati comenzaron a ganar muchos adeptos al infiltrarse con los masones, o tomando exmiembros que habían sido expulsados de otras logias. En fin, los Illuminati empezaron a reclutar a cualquiera que se dejara y utilizaron a la masonería como vehículo para esparcirse por todas partes. Un profesor de filosofía natural de la Universidad de Edimburgo, Escocia, llamado John Robinson, escribió un libro donde exponía las conclusiones de su investigación sobre los Illuminati. En dicho libro, Robinson cita unas cartas de Weishaupt a sus compañeros Illuminati. La gran fuerza de nuestra orden radica en lo que oculta. No dejemos que aparezca en ningún lugar con su nombre verdadero. Más bien, ocultémoslo con otro nombre y con otra ocupación. Al establecer sociedades de lectura y suscripciones a bibliotecas, podremos cambiar la mente de la gente hacia donde nosotros queramos. De la misma manera, debemos intentar obtener influencia en todos los oficios que tengan algún efecto, sea en formación, administración o incluso dirigiendo la mente del hombre. Robinson escribió que una asociación había sido formada con el único propósito de desarraigar todas las imposiciones religiosas y desviar a la fuerza los gobiernos existentes. Datos que debes conocer. A raíz de unas denuncias que se hicieron en contra de los Illuminati por parte de los jesuitas y rosacruces, las autoridades de Baviera les quitaron muchos de sus documentos secretos. El gobierno bávaro, al ver lo que intentaban hacer, trató de alertar a otras naciones de lo peligroso de los Illuminati. Así que juntaron todos aquellos documentos y los publicaron con el título de Escritos Originales de los Illuminati, publicado en marzo de 1787. Dichos documentos se editaron por exmiembros de los Illuminati que renunciaron a causa de la persecución y recompensa otorgada por el gobierno. Estos exmiembros declararon que los Illuminati entrenaban a los jóvenes en los primeros grados a estar al tanto de todo lo que sucediera mediante el espionaje. En estos primeros grados los educan en los siguientes principios. 1. El iluminado que quiera ascender a otros grados debe estar libre de toda religión, porque cualquier religioso no va a ser admitido en grados superiores. 2. el Patet Exitus, o la doctrina del suicidio, está expresado en los mismos términos que el principio anterior. 3. El fin santifica los medios. El bienestar de la orden será una justificación para dar paso a calumnias, envenenamientos, asesinatos, perjurias, traiciones y rebeliones. En otras palabras, todo aquello que el hombre con sus prejuicios llama crímenes. 4. El iluminado debe sujetarse más a sus superiores Illuminati que a sus soberanos o magistrados que gobiernan a la gente. Y aquel que le dé preferencia a los soberanos o a los gobernantes del pueblo es inútil para nosotros. Honor, vida y fortuna, todo debe ser sacrificado a los superiores. Los gobernantes de las naciones son déspotas cuando no son dirigidos por nosotros. Ellos no pueden tener autoridad sobre nosotros. Hombres libres. 5. El amor de alguien hacia su príncipe o su país va en contra de los fines últimos de la orden, y uno debe arder por abrazar estos fines. Después que Adam Weishaupt huye por la persecución contra los Illuminati, uno de los miembros, llamado J.J.C. Bode, se convirtió en el líder de facto de la orden hasta su muerte en 1793, y de ahí, otro miembro llamado Reinhold tomó el liderazgo. La Orden de los Illuminati pasó por diferentes reformas cuando pasó a manos de Bode y Reinhold. Sin embargo, mantenían las bases que Weishaupt había propuesto. Ahora, más allá del decreto oficial que los declaraba como ilegales, la ideología Illuminati siguió viva en la mente de muchos hombres, por lo que era inútil intentar detenerla. Uno de estos hombres fue Filippo Michele Buonarroti, un masón italiano que fue influenciado por las ideologías Illuminati y que ayudó a meterlas en la Revolución Francesa y dentro de la llamada Liga Comunista de los Justos. Durante 6 años, de 1824 a 1830, Buonarroti estuvo en Bruselas. Fue ahí donde escribió su legado más importante, un libro que fue considerado por muchos como la Biblia de los comunistas y revolucionarios del siglo XIX. Este manual fue leído por Marx y Engels, quienes por poco lanzan una edición en alemán que había sido traducida por un judío llamado Moes Hess, amigo de ambos y cofundador del socialismo, y que también sus ideas habían ayudado a fundar el sionismo. Otros hombres que fueron influenciados por esta Biblia comunista de Buonarroti fue Alexander Herzen, el verdadero fundador del populismo y socialismo ruso. También Mikhail Bakunin, fundador del anarquismo colectivo. Buonarroti le enseñó a los más jóvenes la doctrina de un nuevo orden social. El gobierno debe tomar todo el control de cada persona y guiar toda su existencia desde que nace hasta que muere. Como ya lo habrán notado, existe una línea directa doctrinal desde los Illuminati de Weishaupt hasta Marx sin ningún problema. Y son estas ideologías promovidas por los Illuminati idénticas al nuevo orden mundial que se promueve en estos días. Pero, ¿qué era lo que enseñaba Adam Weishaupt? ¿Cuáles eran sus planes? Los Illuminati de Baviera tenían más características de un grupo militar que de una orden con iniciaciones. Toda forma de teosofía, ocultismo, espiritualismo y magia era desechada por Weishaupt y no tenía lugar dentro de su orden Illuminati. Por consecuencia, ningún grado en los Rosacruces tiene lugar dentro del sistema Illuminati, así como todas las órdenes masónicas con influencias cabalísticas. Las ideas sociopolíticas de Weishaupt se adelantaron por décadas a las enseñanzas de Marx y anarquistas como Pierre-Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin. Weishaupt predicaba a sus discípulos sobre las ideas de reestructuración o nuevo orden social, similares al socialismo y comunismo, con tendencias anarquistas. Se puede resumir en 5 puntos toda la ideología Illuminati de Weishaupt, que son: 1. Abolición de la monarquía y todo gobierno establecido. 2. Abolición de la propiedad privada. 3. Abolición del patriotismo. 4. Abolición de la familia, matrimonio y toda moralidad y la institución de la educación de los niños. 5. Abolición de toda religión. 6. El regreso de la raza humana a un estado feliz. basado en filosofías de Rousseau, en donde se formaría una sola familia, sin necesidades materiales, sin ciencias inútiles, y así regresaría a un tipo de estado primitivo. Muchos indicadores muestran que Weishaupt tenía solamente al dios de la naturaleza, además de que sus enseñanzas tenían tintes de anarquía francesa. Sí, príncipes y naciones desaparecerán de la faz de la tierra. Sí, vendrá un tiempo cuando el hombre no reconocerá otra ley más que la ley del gran libro de la naturaleza. Esta revolución será el trabajo de las sociedades secretas, y esto es uno de nuestros grandes misterios. Adam Weishaupt. Estos 5 puntos ya son una realidad de nuestro mundo y vamos a analizarlas durante esta serie. Obviamente no son los únicos propósitos que tenían los Illuminati, pero estos son los más recurrentes y que tienen una correcta identificación con los elementos distintivos de los Illuminati. Lo que está representado claramente en estas doctrinas, especialmente el rechazo del nacionalismo y el patriotismo, son las semillas de la ideología política de un gobierno mundial. Los Illuminati de Baviera se definían a sí mismos como las cabezas de la maquinaria que administra asociaciones secretas con el propósito de dominio mundial. La élite de poder, actualmente, utiliza los argumentos de Weishaupt, esto es, que el amor por tu país y la soberanía de los mismos debe darle paso a la globalización y a la formación de un superestado mundial. Weishaupt le decía a sus discípulos que ellos, los Illuminati, estaban destinados a dirigir a la humanidad de regreso a lo que realmente tiene valor. Ellos, supuestamente, tenían el secreto más grande de todos, y que muchos vanamente buscaban: el arte de gobernar a la humanidad y liderarla hacia la virtud. Sin descanso busquen nuevos planes e intenten por cualquier medio, cada uno en sus respectivas provincias, arrebatar la educación pública, el gobierno eclesiástico, la dirección literaria y los púlpitos. Adam Weishaupt. Los Illuminati que estaban a cargo de ciudades y pueblos tenían órdenes de cómo proceder. Si para nosotros es necesario ser los amos en las escuelas ordinarias, ¿cuánto más importante es ganar el control sobre los seminarios eclesiásticos y sus superiores? Con ellos, ganaremos la mayor parte del país. Tendremos el apoyo de los grandes enemigos de la innovación. Y lo más importante de todo, es que a través del clero, seremos los amos de toda la clase media y baja. Cuando los superiores dentro de la orden Illuminati comenzaban a ganarse adeptos entre sacerdotes, obispos y teólogos, lo que tenían que hacer era desarraigarle todos esos años de instrucción bíblica tradicional, torciendo las enseñanzas de Cristo y su imagen. Weishaupt y sus aliados presentaban a Jesucristo como un revolucionario socialista, representándolo como un miembro de una sociedad secreta quien predicaba sobre las virtudes de la igualdad. Datos que debes conocer. La imagen de Jesús como un revolucionario social era muy atractivo durante la Revolución Francesa, teniendo un impacto también en la creación de la ideología comunista, que tuvo forma en la primera mitad del siglo XIX. A los Illuminati iniciados se les revelaba que los verdaderos cristianos estaban escondidos, así como sus doctrinas bajo la cubierta de la masonería, a lo que Weishaupt llamaba cristianismo escondido. Una vez que la sociedad civil fuera derrocada, así como sus leyes y sus gobernantes, los Illuminati planeaban instituir una opinión más liberal de la naturaleza humana. Trabajaremos incansablemente, decía Weishaupt, que nuestros principios sean el fundamento de toda moral, que la razón, en su totalidad, sea la religión del hombre, y el problema está resuelto. En la gran investigación de René Le Forestier, hablando de una posible fuente inicial de los Illuminati, dijo que los escritos de Leibniz, el gran filósofo que tuvo fuerte influencia sobre Weishaupt, había revelado al mundo su plan para crear una sociedad secreta de hombres instruidos, modelados al estilo de los jesuitas, pero con una ambición tecnócrata de gobernar al mundo. La verdad, no existe algún récord de que la Orden Illuminati existiera como esa organización secreta más allá de 1790. Sin embargo, como ya mencioné antes, su forma de operar, así como sus ideales, fueron retomadas una y otra vez, especialmente durante levantamientos revolucionarios en el siglo XVIII. La idea que más ha trascendido de los Illuminati de Baviera ha sido la de que uno puede lograr un cambio social, ya sea por la fuerza o de manera gradual, a través de maquinaciones de alguna sociedad secreta. Actualmente, no es nada seguro que exista alguna organización que tenga conexión directa con los difuntos Illuminati de Baviera. Sin embargo, los ideales iluministas han encontrado su hogar en mentes de hombres perversos, hombres que poseen, como dijera Adam Weishaupt, el arte de gobernar a la humanidad. Símbolos Illuminati. Algunos de los símbolos ligados a los Illuminati son las abejas trabajadoras. Dentro de la masonería, un panal de abejas es un símbolo muy importante. Se dice que es derivado del símbolo heráldico tradicional de la industria. Así que 2 años después de su iniciación masónica, Weishaupt escribe una carta a sus compañeros iluministas, Marius y Cato, sugiriendo que los Illuminati fueran renombrados como la Sociedad de las Abejas o la República de las Abejas y cambiar todos sus estatutos para que reflejaran esta alegoría. Ahora, esto no significa que donde quiera que tú veas un símbolo con abejas significa que sean Illuminati. Por favor, no hay que ser tan exagerados. Ya que la simbología de las abejas resurgió también como un símbolo aristocrático y monárquico que simbolizaba al rey mismo. Posteriormente, dentro del arte Rosacruz, la Francia revolucionaria y dentro del mormonismo. Otro símbolo Illuminati es el búho. Este es un símbolo dentro de los primeros grados de la Orden Illuminati, conocida como Minervales. Se les llama Minervales por la diosa romana Minerva, quien era la diosa de la sabiduría, las artes, técnicas de guerra y protectora de Roma y patrona de los artesanos. Su símbolo era el búho o lechuza. Barruel deja escrita esta relación con los Illuminati. Weishaupt había adoptado al pájaro nocturno como su emblema. De hecho, en uno de los libros de Weishaupt, llamado El sistema mejorado de los Illuminati con todas sus formas, grados y constituciones, se encuentra un dibujo de una lechuza sosteniendo un libro abierto, idéntico al símbolo usado por los grados minervales de los Illuminati. En siglos más recientes, Friedrich Hegel lo utilizó como su emblema en su diario de la Sociedad de Hegel de América, así como el Bohemian Grove, del cual hablamos en el podcast anterior. Este símbolo del búho es el sello de la Orden Illuminati. Sin embargo, existe la persistente creencia entre los teoristas de conspiraciones que el gran sello de los Estados Unidos de América era en realidad el símbolo de los Illuminati de Baviera, el cual puede no ser del todo equivocado. La pirámide estaba presente dentro de la simbología iluminista. Había al parecer una combinación de simbolismo greco-romano entre los grados minervales de los Illuminati. La pirámide, la cual estaba dibujada con las letras D y P a los lados y 3 piedras al frente de ella, era parte de las ceremonias que se tenían entre los grados minervales. Esta pirámide, ante la cual debían de inclinarse los iniciados, se les decía que simbolizaba la más serena orden. En otras palabras, la orden de los Illuminati. Datos que debes conocer. No hay indicios de que esa pirámide usada por los Illuminati estuviera incompleta. Esto es, que le faltara la punta y en su lugar existiera el símbolo del llamado ojo que todo lo ve. Cualquier persona puede encontrar dicha imagen en un billete de $1 americano. Esta es precisamente la imagen que muchos consideran ser el símbolo principal de los Illuminati. Pero históricamente no es así. Las letras D y P a los lados de la pirámide Illuminati dibujada en la alfombra significaban Deo próximo, o cerca de Dios. Este símbolo pudo haber sido muy similar a los primeros diseños que se hicieron para el gran sello de los Estados Unidos, hecho por William Barton en 1782. Aunque Barton y Thompson tomaron las ideas que ya se tenían hechas en los anteriores comités encargados del mismo trabajo sin finalizar, la pirámide incompleta ya existía en un billete de $50 de 1777, hecho por el segundo comité encargado de diseñar el sello americano. Aún así, nunca se ha podido encontrar algún rastro de que los Illuminati siquiera lograran establecerse más allá del Atlántico como para infiltrarse en el Comité Americano y poner su propio sello. Cuando digo rastro, me refiero a una línea directa o continuidad histórica de la Orden de los Illuminati. Sus ideologías, como ya hemos visto, sí han trascendido hasta el día de hoy. Pero entendamos esto. Actualmente se les llama Illuminati a quienes dirigen este mundo, aquellos dentro de estas sociedades secretas que vimos en el podcast anterior, y que además son un grupo mucho más reducido, un grupo más selecto dentro de estas sociedades secretas. La verdad, da igual si la Orden Illuminati nunca dejó de existir y sobrevivió la persecución. El punto es que actualmente, como ya dije, sus ideas y planes se están llevando a cabo y lo vamos a ver con detalle en los siguientes podcasts. Pero pasemos a otro punto muy importante. Falsedades sobre los Illuminati. Así como hay falsos ministros de Dios y falsas doctrinas que contradicen la palabra de Dios, pues también hay falsos testimonios, falsas historias creadas por falsos exmiembros de los Illuminati. En esta última parte del podcast vamos a conocer a algunos falsos Illuminati, creencias falsas sobre ellos y cosas por el estilo. Conozcan a John Todd, también conocido como John Todd Collins o Lance Collins, quien fue de los primeros en decir que fue miembro de los Illuminati. A finales de los años 70, John Todd empezó a dar conferencias en distintas iglesias evangélicas y organizaciones sobre lo que él afirmaba ser su misión, esto es, la de exponer las obras y planes secretos de los Illuminati. John Todd afirmaba que había sido un miembro de las altas esferas Illuminati y que finalmente se había convertido al cristianismo en 1972 y dejó aquella organización. Así, sin más ni menos. John Todd hablaba con mucha autoridad y facilidad de expresar los planes Illuminati, tanto que la gente le creía todo. Su conocimiento sobre la simbología Illuminati e historia ayudaba a darle ese toque de verdad a su testimonio. Lo malo de los 70s es que el conocimiento de tal sociedad secreta era prácticamente nula. A eso se le puede agregar que no existía el internet para al menos hacer una búsqueda rápida sobre todo lo que decía y comprobar que lo que afirmaba era real. Pero la verdad, tenía muchos errores, mentiras y suposiciones que lo expusieron como un fraude total. John Todd también afirmó que durante su estancia en la élite Illuminati, fue testigo de que se le dieron 8 millones de dólares al pastor Chuck Smith, fundador de Calvary Chapel, para que lanzara la industria de la música rock cristiana. Según Todd, la letra no importaba sino la música, ya que tenía cierto ritmo que estaba siendo usado para lavarle el cerebro a los jóvenes. Otra de sus declaraciones fue que el libro llamado Necronomicon era un libro real que alguna vez vio y tuvo en sus manos cuando era Illuminati. El libro Necronomicon es un libro ficticio mencionado varias veces en las obras de horror de H.P. Lovecraft a principios del siglo XX. En estas novelas se decía que este libro tenía hechizos y conocimiento antiguo oculto, por lo que se convirtió para algunos en un buen negocio al publicar libros que alegaban ser el verdadero Necronomicon. Algunos de los escritores de estos libros falsos fueron George Hyde, que en 1979 publicó Necronomicon, el libro de los nombres muertos. Tiempo después, Colin Wilson, quien escribiera la introducción del mismo, declaró para una revista que el libro era un fraude. Sin embargo, en 1980, un hombre llamado simplemente Simon publicó su libro El Necronomicon, el cual vendió miles por todos lados, y actualmente muchos consideran que es real. Pero en 1998 publicó otro más llamado Necronomicon, el libro de los hechizos. Y por último, en 2006, publicó uno más llamado Las puertas del Necronomicon. Todd se refirió varias veces a este libro como Necromonicon en vez de Necronomicon. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un miembro de la élite Illuminati no sepa pronunciar bien el nombre de este supuesto libro sagrado? Este hombre dijo también ser un ex boina verde en la guerra de Vietnam. por lo que se hicieron investigaciones para saber si esto era verdad, y lo que se descubrió fue que en realidad trabajó como secretario en una oficina. Cuando se le confrontó con la verdad, dijo que los Illuminati le habían tendido una trampa cambiándole su verdadera identidad para desacreditarlo. Sí, claro. También aseguró que las tarjetas de crédito eran la verdadera marca de la bestia y que las placas de casi todos los automóviles en Israel comienzan con el 666. Se equivocó varias veces al decir Consejo Trilateral en vez de Comisión Trilateral, así como Council of Foreign Affairs en vez de Council of Foreign Relations o CFR. El famosísimo caricaturista cristiano Jack Chick lanzó un cómic llamado Broken Cross o La Cruz Quebrada, basado en los relatos de John Todd. A pesar de que algunos se han opuesto a su veracidad, Jack Chick salió en su defensa y no es la primera vez que Jack Chick se equivoca al escoger a sus fuentes para crear sus cómics. Sin embargo, la revista Christianity Today, el 2 de febrero de 1979, y la revista Cornerstone Magazine, en su edición 48, se publicó que John Todd había tenido relaciones sexuales con dos adolescentes cuando trabajaba en una cafetería, que usaba drogas y portaba una pistola calibre 38 cuando asistía a la iglesia. John Todd no perteneció nunca a los Illuminati, sino al parecer era miembro de una iglesia pagana Wicca, que después de que se levantaron cargos en su contra por otro abuso sexual, dejaron de apoyarlo, así como algunos líderes cristianos que vieron que todo fue un fraude. Otro que también está dentro de la lista de falsos Illuminatis es Bill Schneubilen. Y uno se puede encontrar un montón de videos de él en YouTube. Pero para no entrar en detalles, el punto que quiero resaltar de este señor es que para hablar de su testimonio y de exponer, entre comillas, lo que sucede en estos círculos secretos Illuminati, el tipo escribió al menos 7 libros. En muchos grupos cristianos, incluso investigadores del Nuevo Orden Mundial lo citan como fuente confiable, cuando en realidad, cuando haces 7 libros para hablar de tu testimonio con el pretexto de querer informar sobre la realidad de lo que sucede en este mundo oculto, uno debe darse cuenta que todo esto se trata más de hacer dinero que de información. A esto se le puede agregar una mezcla de verdad con mentiras y exageraciones que da apariencia de ser alguien preocupado por exponer la verdad del ocultismo y los Illuminati, por lo que deben ustedes tener cuidado de sus declaraciones, ya que según él mismo, como lo relata en un video llamado Entrevista con un ex vampiro, al minuto 23 de la primera parte, afirma que en su vida se la pasó de trabajo en trabajo, fue empacador de periódicos, guardia de seguridad, etc., y nunca tuvo ninguna brillante carrera. Hasta que nació de nuevo y encontró su nicho de mercado para meterle a la gente 7 libros sobre ocultismo con perspectiva cristiana, entre comillas, repleta de exageraciones. Por esto hay que tener cuidado de lo que se encuentra uno en internet. Pero parece que a varios cristianos les importa poco y se creen todo lo que leen. Aparte de los falsos Illuminatis, también existen falsos textos. Tal es el caso del llamado Manifiesto Illuminati. En 2001, un tipo llamado Solomon Tulbur lanzó un libro llamado Manifiesto Illuminati, alegando que contenía tanto su filosofía como sus planes secretos y que ahora estaba al alcance del público. Solo algunos se han creído hasta el día de hoy tal manifiesto, que en realidad está lleno de inconsistencias y ridiculeces, como por ejemplo, en la página 267, Tulbur dice que los Illuminati hicieron una página web exclusiva para Illuminatis para buscar pareja. Eso estuvo buena. El libro tiene 303 páginas repletas de declaraciones incoherentes y sin relación una con otra. En otra parte de este supuesto manifiesto dice: buscamos eliminar a todas las iglesias, sinagogas y mezquitas, y a todos los que le lavan el cerebro a nuestros jóvenes con tonterías místicas y que esclavizan la mente de hombres y mujeres con religiones y falsas virtudes. Pues ¿qué no se supone que es precisamente lo que buscan los Illuminati? Ahora resulta que están muy preocupados por nuestros jóvenes y el lavado de cerebro que les puedan dar las religiones. Tulbur lo que hizo fue lo que muchos han hecho hasta el día de hoy: aprovecharse del tema de los Illuminati y hacer dinero. En 2004, Solomon Tulbur se suicidó aventándose desde un puente en Tennessee. 2 años antes, había escrito en internet algunos mensajes de que su vida estaba en peligro a causa de lo que había publicado en sus libros y en la red. Lo que en realidad pasó fue que hacía dinero por medio de distintos esquemas en internet. Tenía páginas donde trataba de atraer inversionistas. Un tiempo después, fue buscado por fraude. Posiblemente esa fue la razón por la cual se suicidó. El supuesto manifiesto Illuminati en realidad no estaba escrito por alguien que realmente supiera ordenar sus ideas y estaba lejos de ser un escrito serio. Otra de las teorías, y quizá de las más ridículas que uno pueda escuchar sobre los Illuminati, es cuando alguien menciona a los reptilianos o reptoides. Casi siempre, en cualquier lugar que se hable sobre quiénes son los verdaderos Illuminati, y en especial los que componen el círculo más pequeño de ellos, siempre sale el tema de los reptilianos. Los que sostienen esta teoría dicen que unos alienígenas o seres de otra dimensión están en este planeta en forma humana y son adorados como dioses. El proponente más fuerte de esta teoría es el escritor y conferencista británico David Icke, quien dice que estos reptilianos, como él les llama, tienen que beber sangre humana para mantener su forma humana, porque de lo contrario, cambiarían de forma y serían descubiertos. Aunque algunos de ustedes no lo crean, cristianos se han tragado esta mentira, y lo digo por conocimiento, no estoy diciendo cosas que no me consten. Con todo lo expuesto en este podcast, y para ahora sí terminar, podemos ver hasta dónde han creado la imagen de los Illuminati en nuestros días. De ser una sociedad secreta con un perfil socialista y anarquista, hasta un grupito de extraterrestres con forma de reptiles chupasangre. Es por esto que quise exponer a los Illuminati históricos, que creo son mucho más parecidos a las ideas del nuevo orden mundial y la profecía bíblica. Además de... ¡Ay! ¿Quién es? Lex, me acabas de interrumpir, estoy en plena grabación. Hanso, tienes que salir del estudio, corre. ¿Qué? Lex, a ver, espérate, ¿podrías...? Hanso, por primera vez en tu vida, hazme caso. ¡Sal de allí! ¡Vienen a buscarnos! ¿A buscarnos? ¿Pero quiénes? ¡Deben huir! ¡Tú y Kari están en peligro! ¡Ay! ¿Qué pasa, Hanso? No sé, pero debemos de huir de aquí. ¡Ven conmigo! Oye, pero ¿cómo que huir? ¿Qué pasa? Kari, luego te explico, ¿sí? Te lo prometo. Pero créeme, no es la primera vez que nos visita un helicóptero negro. ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Hanso, responde! ¿Dónde rayos estás, Lex? ¿No se supone que estabas en el taller? ¡Ay, no! ¡El helicóptero negro! ¡Kari, escóndete detrás del bote de basura! ¡Rápido! ¡Ay, no entiendo nada! ¿Qué pasa, Hanso? ¿A dónde me viniste a meter? Tranquila, Kari, tranquila. ¡Lex! ¿Dónde estás? Voy por ustedes, Hanso. No se preocupen, ya voy a llegar. Salgan del patio y corran lo más rápido que puedan hacia el sur. Los encontraré a 3 cuadras de donde están. ¡Lex, los soldados de negro vienen otra vez! ¡Kari, corre! ¡Nos están disparando! ¡Ay, no te detengas, Kari! ¡Hanso, te voy a matar! ¡Luego vemos eso! ¡Sígueme por aquí! ¡Hanso! ¡Métete en el callejón, a tu lado derecho! ¡Sí, ok! ¡Kari, ya vamos a llegar! ¡Estamos cerca! ¡Lex, no pudo encontrar un lugar más lejos! ¡Agáchate! ¡Lex, responde! ¡El callejón fue pésima idea! ¡Está lleno de soldados! ¡Nos van a matar, Hanso! Muy buenas noches. Hoy, por la mañana, se desató un intenso tiroteo, varios tiroteos entre policías federales y soldados ante pistoleros. Sobre esto, ante la gravedad del caso esta noche, la Secretaría de Seguridad Pública ha fijado su posición en un comunicado. Dice que en un operativo conjunto, elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano se enfrentaron con presuntos sicarios, de los cuales 5 resultaron muertos y 7 más fueron detenidos. Los hechos, dice la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se suscitaron producto de un operativo de prevención, disuasión y vigilancia realizado por policías federales cuando fueron detectadas varias camionetas en las cuales viajaban personas armadas, quienes al percatarse de la presencia de la autoridad respondieron con ráfagas de armas largas. Los sicarios, agrega, bajaron de los vehículos, realizando disparos de arma de fuego, ingresaron a un domicilio, en donde continuaron con el tiroteo, lanzaron granadas de fragmentación y granadas de fusil. Como resultado del enfrentamiento, que duró más de 2 horas, oficial, el tiroteo más de 2 horas, murieron 5 agresores y 7 policías federales fueron heridos. Uno de ellos se reporta como grave. Han asegurado hasta ahora armas largas, un mortero, 7 granadas, 120 cargadores de diferentes calibres y más de 150 cartuchos. Hanso, los tengo localizados. Haremos contacto visual en 5 segundos. Ya me cansé, Alex. Ya me cansé. Sálvanos. Los soldados nos disparan. ¡Rápido, suban! Lex, ¿y este auto? No me digas que es la nave inteligente. Sí, luego te explico. ¡Súbanse rápido! Sí, sí. Súbete, Cari, súbete. ¡Sí, sí! Ahí viene el helicóptero, Lex. ¡Písale! ¡Rápido y furioso!